poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Desde La Rioja, un abrazo a la Patagonia. Desde el Museo de Vino y la Vid, La Rioja, acompañamos con profundo respeto y dolor a las comunidades de Patagonia que hoy sufren uno de los incendios más devastadores de los últimos tiempos. El fuego no solo arrasa bosques y paisajes, destruye flora, fauna y ecosistemas enteros, poniendo en riesgo la vida misma del ser humano. Cada acción irresponsable deja consecuencias y la naturaleza tarde o temprano nos lo recuerda. Este momento tan doloroso nos invita a reflexionar y a tomar conciencia, a comprometernos con el cuidado del ambiente para que estas tragedias no se repitan año tras año. Desde esta tierra de trabajo, historia y respeto por la naturaleza enviamos fuerza, esperanza y solidaridad con la convicción de que la vida siempre puede renacer si aprendemos a cuidarla. Un abrazo fraterno desde el Museo del Vino y la Vid, Finca Lomas Blancas, La Rioja Capital. Para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.